Muy buenas noches, estáis en Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Como siempre, un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Omayap en la ciudad media Yucatán. Bueno, hoy vamos a viajar a los años 70, empezando con una banda muy importante, Pepe Sánchez y su Rock Band. Banda dirigida por Pepe Sánchez, lógicamente, uno de los grandes de la batería en este país. Y en este LP de regresión, se acompaña de auténticos músicos de primera línea. Empezando por Pedro Iturralde, saxo, flauta, travesera, que por cierto lo vi hace muchísimos años en la Fundación Juan March en Madrid, en un concierto realmente extraordinario, que era gratuito, y bueno, yo fui casi una hora antes y casi, encontré el sitio como pude. Había gente hasta en el escenario, fue un conciertazo, la verdad. Pues está también Pepe Ébano, percusión, Carlos Villa, guitarra, Eduardo García, bajo, Eddie Guerrero, piano, Silfredo Vidarrueta, trombón, José Luis Almendros, José Cano, trompeta y Manuel Morales, saxo. Bueno, toda esta gente que acabo de citar ahora son todos grandísimos músicos de estudio que se reunieron para hacer este LP, Regresión, como decía antes, y del año 1976, que fue grabado en el estudio Sonoland. En el año 2016 se ha sacado una reedición tanto en vinilo como en CD. Bueno, os voy a poner una canción ya mismo que se llama Sentimiento, y ya veréis la pedazo de calidad que tiene este grupo de los años 70. We'll be right back. Bueno, amigos, quedaos con ese nombre, Pepe Sánchez y su Rock Band. Todo un grupazo y, como os decía anteriormente, en el 2016 ha sido reeditado por, que no lo dije, quien discográfica, que fue la que hizo esto, fue Faraway Sound. Ya sabéis, tanto en CD como en LP en vinilo lo tenéis. No sé si quedará en vinilo. Bueno, vamos a irnos con un grupo madrileño llamado Indiana, de muy corta duración, del año 1934 al año 1936. Estaba formado por José Ramón Tres Palacios, batería, Juan Carlos Palacio, guitarra, los hermanos Mario y Alejandro López, guitarra el primero y bajo el segundo, y bueno, toda una excepción del tipo de música que se hacía ya en los años 70 en España, porque claro, hay que, lo que es el desarrollo de del pop rock de los 60 en los 70, aquí casi no existió. Hubo algún ejemplo como este que vamos a poner hoy, pero fue una cosa que desapareció. Sin embargo, en Estados Unidos, el Reino Unido sí que siguió con ese tipo de música. Bueno, voy a poner una canción del año 1965 que se llama All in This You Rock. Tomé una entera, así con media tenía bastante. ¡Ah! Sobrevivirás, sobrevivirás. Bueno, como verías, el final del disco es muy ahí de los 70. Y que, bueno, os decía, un grupo como es Indiana, que hay que recordar que vamos a poner un tema más de ellos, porque me parece un grupo muy importante. Y vamos a ir con un grupo que se llama Alcatraz, que van del año 1972 al año 1977. Sacan dos LPs, volumen 1 y El vuelo de Alcatraz. Está formado por Álvaro Llevenas, bajo guitarra, Alfredo Maíquez, trombón, trompeta, Feliciano Muñoz, trompeta, Vicente Maíquez, saxofón, René de Cobán, piano, órgano, Rafa Lara, batería, Juan Antonio Pollo, voz. Todos unos pedazo músicos. Otro grupazo, ¿no? Volví por una canción que se llama You Must Try, que por cierto, la canción que realmente la canta es linda. Bueno, es muy de la época de las boites, las discotecas, ¿eh? Ya veréis, así vamos un poquitín el cuerpo. We'll be right back. Bueno, vamos a dejar ahora Alcatraz para irnos con un grupo que se llama Borrasca. Más curiosamente es Borrasca con K, que es la verdad que me llamó la atención que fueron unos adelantados a su tiempo como Radio Crash, que sabéis que es con K, ¿no? Bueno, ahora vamos a irnos con este grupo Borrasca y la canción es Go Now, del año 1975, una banda que se formó en Ibiza en el año 72. La cantante se llamaba Mary McKillan y sacan un LP y un single. Voy a poner esta canción, que es la cara B del single de aquel año, ¿no? Bueno, os voy a poner ya mismo, hay que os parece este Borrasca, Go Now. We've already said a goodbye. Since you're gonna go, well, you would better go now. Go now. See me cry. Bueno, amigos, dejamos a Borrasca con K para irnos ahora con un poco de rock con el grupo Cráter y su Rock Mama, una banda que fue fundada por Enrique Ballesteros allá en el año 1975. Después se disuelve y en el año 74 se vuelve a formar, ¿no? Entonces vamos a estar formado por Juan Ramón Teruel, voz, Aristóbulo Cuenca, guitarra, Benjamín González, bajo, y a la batería, Enrique Ballesteros. Bueno, sacan solo un single en el año 1979. Os voy a poner una canción que se llama Rock Mama. Vamos con un grupo que, no siendo español, día prometido, graban varios LPs aquí en España. Este grupo estaba formado por el chileno Javier Navarro y el iraní Guillermo Polo. La verdad que este iraní que se llame Guillermo Polo me parece un poco raro, pero bueno, así fue como entre cuando eso que entras por internet, no sé si era verdad, pero Guillermo Polo se llama este señor iraní. Bueno, se hicieron muy famosos en aquella época Y bueno, os voy a poner una canción que me tenéis que acertar qué versión están haciendo. Es realmente sencillo. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single o un LP, según esté en la cosa en casa. Ya sabéis, el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, os pongo ya mismo la canción y la verdad que la versión es muy fácil. Se arranca ya. Bueno, como veréis, amigos, es realmente sencillo adivinar qué versión están haciendo este grupo Día Prometido. Ya sabéis, como decía antes, bacanalmusical@yahoo.es es donde tenéis que mandar la respuesta. Ahora vamos a volver con ese grupo increíble de principios de los años 70, Indiana, y voy a poner una canción que se llama An Old Fashioned Way. Today. She's like the Sony and blue sky. Dejamos por hoy los madrileños. En la cumbre, en la cúspide del rock del Manzanares, ¡mum! Bueno, tengo que deciros que estos cortes que estáis escuchando son porque salía en el disco El Rollo 1, salía este grupo que nos representaron, entonces era la siguiente presentación en el grupo Moon, que por cierto ya hemos puesto aquí en Bacanal Musical. Bueno, vamos a ir con Evolution, grupo del que ya hablamos en otros bacanales, y formado por un español y cuatro alemanes, que en esta ocasión vamos a escuchar You Don't Love Me Baby, cara B del primer single de Evolution del año 1969 por el sello Dimensión. Os lo voy a poner ya mismo. Baby, you don't love me, yes I know. You don't love me, baby. You don't love me, and I know. If you leave me, baby, don't you know you're gonna hurt me so? I'm gonna tell my mama, I'm gonna talk to my papa too. I got to tell my people what this pretty woman do to you. Oh, I love to hear you. Now cut that pretty baby. Ahora vamos a irnos al año 1979 con el artista vasco Nico Escrat. Y esta canción que se llama Euskal Rock and Roll. Bueno, es una canción en euskera reivindicando pues ese, bueno, ese idioma en rock and roll que fue sacado por el sello Kardansha. Ahora lo escucharlo ya mismo y ya veréis que está muy bien. Diekin juten gela eta ja heldu denin adiski diekin juten gela bestaka gaia heldu denin adiski diekin juten gela bestaka ira ira euskal herri rakerralia hu ira euskal herri rakerralia Zin, ene maitia, ene kizin zite okutute Baren uren zin, ene maitia, ene kizin zite okutute Tani, biako shoki, dantzan, dantzan, rakemoli. Tani, biako shoki, dantzan, dantzan, rakemoli. Tani, biako shoki, dantzan, dantzan, rakemoli. Izan gira, euskal herri, rakemoli. Izan gira, euskal herri, rakemoli. Clásico rock and roll en este caso en vasco. Vamos a irnos ahora con la argentina Nora, que se pasó por aquí a principios de los años 70, que realmente estaba afincada en Argentina, para grabar este single Rock and Roll Feeling. Os la pongo ya mismo y ya veréis, ya veréis. Come Bueno, amigos, vamos a irnos con Alacrán, ¿no? Este gran grupo que la verdad que no tuvo mucho éxito, que es el que fue una sección de Los Brincos, que allá en el año 1971 sacan este LP, Alacrán. Os voy a poner una canción que no puse nunca, la tengo que reconocerlo, aquí en Bacanal Musical, que se llama My Soul. A ver qué os parece, ¿eh? Bueno, ahí se arranca porque sabes que esto es Bacanal. Send a letter. Bueno, amigos, nos estamos acercando ya al final de este bacanal musical. Están ya muy cerca las Navidades y os voy a recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Que ya sabéis que comprando os ayudáis a seguir aquí en las ondas. Bar 470 en la Plaza del Marqués, Sonifón Sound Music, calle Lanuza 2, bajo, Bar La Corrada, Plazuela de la Corrada, Bar La Vida Alegre, calle Muy Suceso 8, en la Ruta, como se llama popularmente, Sidrería La Canasta, calle Poeta Alfonso Camín, y Cafetería San Rafael, Avenida Llaneza, número 49. Yo creo que son sitios bastante conocidos por todos vosotros. Ya sabéis que es muy importante que nos ayudéis porque, bueno, estamos un poco siempre con el dinero al final, que no llegamos todos los años y que la lotería es muy importante para nosotros para seguir aquí en plena libertad en las ondas. Bueno, para terminar este bacanal musical, vamos a irnos a Estados Unidos con un grupo que a mí me gusta mucho, Big Star, una banda de Memphis que tiene dos épocas. Van del año 1931 al año 1934 y después se vuelven a unir, van el 93 al 2010. La banda original está formada por Alex Chendon, guitarra, piano, voz, Jordi Stevens, batería, voz, Chris Bell, guitarra y Anthony Hummel, bajo. Voy a poner una canción que es una auténtica maravilla, que es de su primer LP, Freeze Record, del año 1932, Thirteen. Y bueno, con esto me despido de todos vosotros, sed buenos, y cuando escuchéis esta canción veréis qué grande es el rock and roll. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. And I'll shake you. Of. Would you be